Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido. Porque si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga. Si ya los años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos, Señor, que nos preguntáis quién somos, sois Pedro de Bustamante, tío mío. Apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo, cuando el jinete se arrojó del caballo y vino a abrazarme al mozo. En el libro más vendido después que la Biblia, mucho más que lo que escribió su coetáneo Shakespeare, se habla 5 veces de Málaga, se habla de los percheles, se habla de la costa de Vélez cuando Zoraida le da el dinero suficiente en Orán a Quevedo, a don Miguel de Cervantes Saavedra, para que éste compre una falúa y salir los dos, puesto que ella se ha convertido en cristiana y cree en Lella Fátima, en la Virgen María, para los musulmanes, que los musulmanes creen en la Virgen María, igual que en Los Ángeles, igual que en San Gabriel, igual que creen en el paso del Mar Rojo. Porque las religiones, por suerte o por desgracia, son eclécticas, copian unas de otras. Cervantes tiene un gran afecto por los vinos. Y entonces también en el Quijote se habla del Pedro Ximén. Es de los pocos vinos que llevan nombre y apellido en el Quijote. Se habla de que Cervantes llegó desde las costas de Orán en la falúa que compró con la joya que le entregó Zoraida, la hija de un jeque, podríamos decir hoy en día. Entonces no se llamaban jeque, eran emires o califas. Llega a las costas de Vélez Málaga y, claro, las costas de Vélez Málaga estamos hablando del 1600. Del 1600, puesto que el Quijote sale la primera edición en 1605, la de Avellaneda. Y no, perdón, la de Avellaneda sale después. La de Reinaldo, sí. Esta es la primera. Entonces hay que tener en cuenta que las imprentas eran movibles. Las imprentas iban de un sitio para otro, dependen de dónde se tenía que editar el libro y quién lo pagase. En este caso, como todo el mundo sabe, el que paga el libro, el Marqués de Lerma, si no mal recuerdo. A ver, en la edición que tenemos, que es la edición de Rico, que es donde hemos leído hoy, que es la mejor edición que hay publicada hasta ahora mismo, que se publicó justamente en un aniversario del nacimiento de Cervantes. Además, muy barata, vale 14 euros los casi 2.000 páginas que tiene la edición. Sí. Pues bueno, con sello real y tal y cual, a cuatro páginas el folio y cosas por el estilo. Cervantes nunca ganó dinero de la literatura. Últimamente hay algunos biógrafos que afirman, por ejemplo, algún coronel historiador que hace poco tiempo estuvo dando una conferencia en Málaga, dice que fue rico, un hombre que fue mujeriego, putañero y bebedor, y sobre todo escritor en el 1600, no pudo ser nunca rico. Eso se desmiente, igual que se desmiente últimamente por los nuevos biógrafos que tenemos de don Miguel de Cervantes Saavedra que estuviera en Trafalgar o que fuera manco. Hay, sobre don Miguel de Cervantes Saavedra hay una ignorancia supina. Lo único que se ha podido llegar hasta nuestros días es la versión de don Francisco, del profesor Rico, que es la más estimulada y la más propagada, puesto que es la oficial en todas las universidades del mundo. Y con esta batería sobre el aniversario de don Miguel Cervantes Saavedra, que queríamos rendirle un pequeño aquí en Onda Solidaria, en Onda Color, pues pasamos a otros asuntos. Y vamos a ver cuántos pisos están arreglando en Málaga para recibir a los refugiados. Al parecer un día sí y otro no aparece en el Diario Sur y en otros medios informativos malagueños como Málaga Hoy o La Opinión. Aparecen fotografías de pisos que se están rehabilitando para acoger a los refugiados que nos llegan. Sin embargo, aquí no llega ningún refugiado. Vamos a intentar que esta incógnita de tantos pisos, cuando hay tanta gente en la calle, se calcula que hay unas 400 personas durmiendo en la calle y se están arreglando pisos ahora para refugiados sirios, afganos y los que vienen de la parte de subsahariana. Vamos a intentar hablar con un responsable de Más Málaga Acoge para que nos cuente cuál es la política existente en este país para recibir a estos pobres gente que estamos viendo como hasta el Papa ha tenido que ir a pedir piedad y clemencia por ello a la isla de Lesbos, porque en Macedonia, por ejemplo, lo están centrifugando y lo están pues asfixiando a gases. Los niños están desapareciendo. Hay 5.000 niños en la actualidad desaparecidos de los que han entrado. Ahí, pues bueno, los huérfanos, y ya se sabe, los niños son pasto de los traficantes de órganos y de los traficantes de seso. En este momento, pues no sabemos qué están pasando con esos pisos que con tanta premura se están arreglando para una política inexistente. Cuando el presidente en funciones y que se mantenga fuera de funciones en algunos momentos, o sea, que se vaya a su casa, pues ha firmado un pacto con Turquía para retener allí a estos emigrantes. Muy buenas tardes. Don Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es uno de los responsables de Málaga Acoge. Estaba en este momento en antena diciendo que se están arreglando una serie de pisos en Málaga cuando no hay una política de asistencia a los refugiados. ¿Qué piensa Málaga Acoge? Bueno, la verdad es que tal como está ahora la situación, consideramos que primero el gobierno actual, que está en funciones, por cierto, no está dando cabida a las expectativas y a la pronunciación que hizo en su día con respecto a los emigrantes. Total, que tenemos las alas cortadas. Esto es lo que en principio quiero decir. No obstante, lo que nosotros tenemos son unos pisos que acogemos a los emigrantes que vienen de África o subsaharianos. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. O sea, el gobierno no se hace eco del clamor del pueblo, porque el pueblo, en las distintas autonomías españolas, está pidiendo que estos señores pues vengan y serán acogidos, y se está previendo más o menos fueron 16.000, ¿no?, los que se aprobó. Efectivamente, 16, sí, así aproximadamente. Actualmente pero Málaga acoge cuántos personal ha atendido en lo que vamos de año. Bueno, en el año pasado, este año, pues no tenéis no estadística cifra, todavía. Bueno, en, vamos a hablar del 2015. Pasado, atendimos a más de 4.000 personas emigrantes, porque lo que nosotros hacemos es recibir a cualquier persona emigrante, atenderla, darle una acogida. Orientarla si es en las áreas laborales y de empleo, en el área social, o en el área de educación, en el área jurídica, ¿no? Y si y darles unos cursos, formarle adecuadamente para incorporarlo a la vida laboral, porque al fin y al cabo las personas tienen que consistir con unos emolumentos y incorporarlos de una forma digna a los emigrantes que vienen. Para al final la gente no entiende en muchos de ellos, pero son los que nos van a pagar las jubilaciones a muchos de nosotros, ¿verdad? Y esto hay que atenderlo como nuestros, con mucho cariño, mucho mimo, porque son personas que lo necesitan. Sí. Málaga coge qué política tiene con respecto al centro de internamiento de extranjeros de Capuchino. Si usted lo sabe, pero nosotros fuimos los que de verdad, con nuestras manifestaciones y nuestro tema jurídico, los que cerramos el centro de Capuchinos. Pero todavía hay ocho centros de internamiento que estamos detrás de cerrarlo, porque no es la política idónea, porque eso no es un centro de acogimiento. Es una cárcel. Sí, vulnera los derechos humanos, vulnera los principios más fundamentales, inclusive de nuestra Constitución. Efectivamente, nosotros mismos, Málaga acoge, pusimos unas denuncias, que por cierto ganamos, referente a las personas que vigilaban y controlaban el centro. De abusos sexuales, de la Policía, Policía Nacional había tenido 8 miembros de la Policía Nacional abusaron de las mujeres que habían allí, sí. Personalmente fuimos testigos de aquello, de vuestra denuncia. ¿Cómo se mantiene Málaga Acoge? Pues en Málaga Acoge, hoy por hoy, con los voluntarios que tenemos 140, y con las personas que colaboran desinteresadamente con su aportación. Luego tenemos unos planes de inserción laboral que, por un lado, el gobierno nos ha ido recortando, tanto el gobierno central como también la Junta de Andalucía, que todo hay que decirlo, vamos. Y estamos pidiendo por todos lados como unos mendigantes, ¿no? Estamos pidiendo ayuda en todas las órdenes, ¿no? Pero nosotros realmente con las ayudas que las personas particulares colaboran, o bien con una cuota anual o una donación única que pueden hacer periódicamente, cuando quieren, claro está. Málaga Coge está situado en calle Ollería, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, sí, ahí en la calle Ollería es donde tenemos el área laboral, donde tenemos en la calle Ollería 15, el área de empleo o área laboral, que es donde le damos acogida, le orientamos, hacemos un itinerario con la persona y le vamos ayudando según su disponibilidad, según sus conocimientos, su preparación, hacemos cursos, ahora estamos haciendo 3 cursos a la vez, uno de camarero o camarera, barman, otro de ayudante de cocina y la semana pasada empezamos uno que es de mozo de almacén, ¿verdad? Y luego estas personas les buscamos dónde pueden desarrollar las prácticas y en muchas de las empresas donde se desarrollan la hostelería, los hoteles, en las empresas donde desarrollan las prácticas, pues muchos de ellos son colocados. Es más, el año pasado colocamos a 164 personas, no está mal. Mucho más que el Servicio Andaluz de Empleo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué paso tiene que dar un emigrante hasta llegar a tener lo mínimo para poder trabajar y tener el carnet de residente en España? Bueno, lo primero, claro, está el tema jurídico. Nosotros en el área social, que lo que hacemos es facilitar el proceso de integración social de la persona inmigrante, ella sabe que ahora, el gobierno se le ha ocurrido que tiene que, a través del Instituto Cervantes, hacer un examen, que esto encarece para las personas emigrantes que andan sin recursos ninguno, encarece el poder dar este primer paso. Nosotros en el área social lo que hacemos, y de educación, es enseñarle el idioma, la base del idioma nuestro, si es que todavía no lo sabe, y tenemos clases de español, tanto para todos los niveles, para lo infantil, jóvenes y personas adultas. Y luego en el área jurídica también pues le vamos orientando para arreglar su documentación. Y también luego en el área de la vivienda, porque claro, estas personas hay que integrarla de una forma digna, ¿no? Y en estas áreas, y por supuesto, no digamos, que ya lo he comentado antes, en el área del empleo. En el área promovemos la inserción, la integración de las personas inmigrantes, pues en el mercado laboral. Nos partimos del pecho yendo a las empresas a que nos escuchen y a que colaboren con nosotros. Por eso hay tanta integración con respecto al Servicio Andaluz de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo pues es llegar a una ventanilla y esperar allí a ver si suena la flauta. Nosotros, sí, pero de alguna manera, podríamos decir que provocamos... Perdón, un inciso, don Rafael. ¿El examen que se hace a través del Instituto Cervantes, no es absurdo preguntarle a un senegalés o a un no procedente de Mali que quién es el ministro de Justicia? Bueno, no solamente esa pregunta, sino es que tiene 98 páginas, que es una barbaridad. Si es que esto no te lo exige ni para entrar aquí un español ni para entrar en una empresa. Es decir, es una forma de cribar, no hay otra. Es una forma de cribar. Es una criba totalmente selectiva, vamos. A las personas. O sea que, ¿usted cree que el gobierno actual rechaza al emigrante en sí? Por supuesto. Una cosa es la España real y otra la oficial. La oficial habla en los foros internacionales y en las televisiones pues de cosas muy bonitas. Pero la realidad es la que hay, la realidad es la que vivimos nosotros cada día. Cada vez que nos llegan allí unas personas hechas polvo y que no tienen medios, y el gobierno lo único que te hace es ponerte trabas. ¿Cómo le sentaron? Recortarte las pocas ayudas que teníamos. ¿Cómo le sentaron a ustedes, que están a pie de cañón, a pie de obra, las declaraciones de un ministro tan católico que se le presenta en Los Ángeles para aparcarle el coche, como es Fernández Díaz, ministro del Interior, que esto era un goteo? No, de goteo, bueno, esto nos sentó fatal, imagínense. Es que volvemos a la España oficial y a la España real. Este señor es lo que es, un ministro. Y políticamente, pues, tiene que ser muy correcto. Pero la realidad no tiene que ver nada con lo que dice este señor. La prueba está en que, como usted bien ha dicho, de las 16.000 personas que íbamos a recibir, pues no se han recibido nada más que unos cuantos. 18. Unos cuantos, nada más. Vamos, estamos aquí, asociaciones como Málaga Acoge y otras entidades, como las que tenemos de vecinos allí en Málaga Coge, en la calle Ollería, para los refugiados, que estamos con los brazos abiertos esperando, y tenemos centros preparados para acoger a estas personas, y sin embargo no nos autorizan. A ver si el señor Rajoy escucha algo, amén de no decir nada. Muchísimas gracias por su colaboración. Está más preocupado por su persistencia en la política que por el bien de los demás. Por mantener el culo en el sillón, que se dice vulgarmente. Muy agradecido, y tienen ustedes los micrófonos abiertos de Onda Solidaria para lo que ustedes quieran. Muy amable, don Rafael. Se lo agradecemos, como siempre. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta igualmente. Siempre. Adiós, señor. Te canto que más remedio con una nota sola. La pobreza del tercer mundo llegó a mi cantarola. Antes era posible componer una melodía, pero no lo permite el subdesarrollo hoy en día. Si el ministro de Economía parara la bancarrota, entonces se podría empezar a cantar con dos notas. Dos notas. Es igual una forma de austeridad bastante extrema. Solo con ese par de notas cantarse todo el tema. Pero si nos tenemos fe, si creemos en el progreso, podemos aspirar a algún repertorio de más peso. Más peso. Entonces llegaremos a utilizar tres notas. Nuestra música nos resultará políglota. Y si es verdad lo que dicen los guías en los discursos, podemos esperar todavía más recursos. Si nos portamos bien y seguimos los consejos de los países desarrollados, vamos a poder conquistar el renglón del si bemol para nuestros mercados. Luego con un crédito especial vamos a llegar al do. Y si pagamos puntualmente los intereses, vamos a tener la séptima nota. Vamos a tener. Vamos a poder cantar cabalmente. Vamos a poder. Vamos a comer la escala completa. Vamos a comer. Vamos a ingresar por fin al mundo de la civilización. En la frontera, los perros de la aduana suben al tren. Pobres bichos, husmeando el culo de un posible toxicómano. El aduanero aparece con las palabras de una represión antigua en los labios. Antigua, porque la de hoy está maquillada. Habría mucho que decir sobre el aduanero, su vocación, sus pulsiones, el secreto del que saca partido de los secretos de los demás, sus preguntas recitadas y su sospecha siempre insatisfecha. Personajes que huelen a guerra. En ciertas estaciones fronterizas hay gente detenida, interrogada y rechazada. La inquietud tiene su propio olor. El aduanero es un pedazo del alambre de espino. Sin ese pedazo, sin ese pedacito retorcido, no hay alambrada. Todo se sostiene, todo toma cuerpo en el curso inmenso que nos une. El aduanero está en nosotros, oscuro residuo de nuestra vasta oscuridad. Cada ser inhumano es un pedazo de carne palpitante de nuestra humanidad. Carecemos de valor porque nada valemos. Nuestra palabra es vana. Por eso hablamos de más. Carla se casa, Carla se fue de casa. Carla fue, la culpa fue de Carla. Fue Carla, mi culpa se fue con Carla. Se fue con culpa y todo se fue. Se fue con todo, todo se fue con ella. Fue todo, todo fue así, así fue. Ella fue así siempre, siempre fue ella. Ella siempre se fue ella. Ella fue la que se fue la que fue. Siempre fue la que fue, siempre, siempre, siempre supo irse. Irse siempre, siempre supo irse antes. Siempre supo antes, supo siempre todo mucho antes. Supo mucho todo, y supo lo mucho que era todo. Que lo era, era lo que yo quería. Yo yo quería, yo no era lo que quería. Lo que no quería era, no lo que era. Era lo que yo no sabía, sabía que yo no era. Ella sabía que no era yo, no era que yo lo negara. Que era yo, no era que yo quisiera negarlo. Quisiera que no, siquiera quisiera que no la quisiera más. ¿Qué más quisiera? Quisiera más que eso. ¿Eso qué más? ¿Qué más da es eso? Es más que eso, y eso que ya no es más. Eso ya no quiero pasar por eso. Por eso, eso es por amar. Es por eso, es eso, lo juro por ella. Es por ella, ella remozale por todo. Ella es todo, todo es por ella. Es ella que vale por todo, vale todo. Todo vale y nada queda porque lo nuestro es perder. Perder lo nuestro, perder es lo nuestro. Es nuestro, nuestro es el fin. El pasado es nuestro fin. El pasado es, ahora es el pasado. Es ahora, ahora sobre todo es ella. Todo es sobre ella. Ella es la que supo sobre todo. Ella es la que siempre supo todo. Siempre es ella. Ella es así siempre. Así es, todo es así. Es todo, todo es con ella. Con todo, se fue con culpa y todo. Todo se fue. Se fue con todo, con culpa y todo se fue. Se fue con culpa, mi culpa se fue con Carla. Fue Carla, la culpa fue de Carla. Carla fue, Carla se fue de casa. Carla se casa, Carla se para la casa. Pa, se casa a Carla. Carla se va para la casa. Para la, la parla para el pasar Carla. Para Carla, Carla anda para casa. Después de la flauta mágica de Mosa, lo mejor que he oído en mi vida. Anda, pongo otra de esas virtuosidades que tú tienes. Bueno, les voy a contar otro cuento que se llama Cambio de Cabezas. X camina, sigue caminando, se topa con Z. X dice, hola, y Z contesta, ¿cómo te va? X dice, más o menos, tengo problemas. Z pregunta, ¿puedo ayudarte en algo? X dice, sí, ¿me cambias de cabeza? Z contesta, sí. Ambos se sacan la cabeza. Mutua entrega de cabezas. X se coloca la cabeza que antes era de Z y viceversa. X dice, bueno, gracias. Z contesta, de nada. X sigue su camino y se topa con W. W exclama, Carlos. X contesta, Andrés, tanto tiempo. W dice, ¿tanto tiempo de qué? X dice, no sé. W pregunta, ¿no me cambias de cabeza? X contesta, no, gracias, recién cambié. W pregunta, ¿por qué lo hiciste? X contesta, esta cabeza me gusta más. W dice, pero si la tenés puesta no te la podés ver, así no podés disfrutarla. X pregunta, ¿y qué sugerís? W contesta, que me la cambies por la mía. Así vas a poder contemplar libremente tu cabeza con todos sus atributos. X se saca la cabeza diciendo, ok. Mutua entrega de cabezas. Colocación de las mismas. W dice, bueno, adiós Andrés, fue un placer verte. X contesta, estás en un error, yo soy Carlos, Andrés sos vos. W dice, eso era antes, ahora es al revés. X dice, de ningún modo, no por darte mi cabeza voy a cederte mi identidad, qué esperanza. W dice, vos razonás como si en lugar de cambiar cabezas hubiéramos cambiado cuerpos. X contesta, pero yo por lo menos razono, vos ni siquiera eso. W dice, es lógico, ya que tengo puesta tu estúpida cabeza. X dice, ese insulto no me inmuta, porque esa cabeza no es la mía original, se la cambié a uno hoy. W exclama, entonces vos no sos Carlos. X contesta, claro que no, soy Andrés. W replica, yo me refiero a lo que eras antes de cambiar cabeza. X contesta, eso no lo recuerdo, mi memoria quedó en la otra cabeza. W dice, me devolvés mi cabeza, estoy incómodo así. X se saca la cabeza diciendo, sí, toma, yo ya no quiero cabeza. X sin cabeza sigue hablando y dice, ¿podés usar las dos? W queda con las dos cabezas puestas y dice, gracias, mientras se va. X también se va caminando y con el estómago va pensando, igual yo soy ventríloco. Sí, era una canción dedicada a todos los acéfalos que nos escuchan. descabezados. Y descabezado. Juventud sin cabeza. Senectud sin cabeza. Pues ahí está el futuro. Leo Maslía, uruguayo. Previamente habíamos escuchado a Manuel de Falla mientras leíamos extractos malaguitas de El Quijote, de Miguel Cervantes, ese borracho. Habíamos leído varias páginas y mientras tanto escuchábamos Jardines de España, en concreto una canción sobre, compuesta por Falla, sobre el Generalife. Muy afrodisíaco ese jardín. ¿Quién nos puede contar alguna correría que haya pasado por allí? Ese amor brujo generalifeño. Por favor, anécdotas. Tienes el micro abierto, por favor. Cuenta algo. Antes hemos leído algo de un manifiesto incierto. Historias de aduaneros, ¿no es así? Sobre Walter Benjamin. Ya sabéis, tenéis que leer la obra completa de Walter Benjamin para poder comprender el agilimojili en toda su complejidad. Y como el resto de compañeros no se atreve a decir nada hoy porque tenemos una alta dosis de timidez, vamos a poner aquí pues una banda nihilista y espasmódica, que se llama así, la banda es nihilista y espasmódica, que dice: has llegado demasiado lejos. Digas que ya no estás cuando me encuentre en el olvido. No me diga que me he ido cuando aún estás mi zapato a los pies de tu cama. No me diga que no me quiere cuando estoy empapado aún de tu sudor. Y así, desnudo, te miro y veo tus ojos y admiro tu trabajo mientras tú te cubres pudorosamente entre cortinas baratas y sábanas de saldo. Y un amor inolvidable te cubre más que tu cuerpo, tu vida. Te fuiste ayer por la mañana, cuando aún no salía el sol. Te fuiste sin decir adiós, casi sin levantarte. Tuviste la suavidad de que no me rozara el pico del hilo ni el aliento. Buscaste la huida como el ladrón tras cometer el delito. No era aquello la búsqueda. No fue posible las calles. Las calles se llenaron de soledad. Y a mí solamente me quedó tu entrepiernas. Thank you. La creación humana es todo lo contrario. Surge de la penumbra de nosotros mismos, de la humedad que sentimos entre los dedos, entre los muslos que se retuercen encima de nuestras entrañas, una penumbra más espesa que un puré de piedras. En esta penumbra nos sumergimos por el tragaluz, nadamos en ella, nos enterramos en ella. La creación del mundo procede del fondo de la tierra, a diferencia del trabajo que viene del cielo. La creación humana es ajena al trabajo duro, a las tareas medio domésticas, medio mecánicas. Carece de peso y de medida, pero tiene todo el tiempo a su disposición. ¿Todo el tiempo? Tal vez. Going too far. We don't go too far. None of us will go too far. Maybe sometimes we went too far, but now we won't, because we're real nice guys, decent fellows, kind gentlemen, considerate friends, non-vengeful associates, reliable partners. We don't make trouble. We like everything nice. We don't go too far. We'll go too far. Estos eran los nihilistas. Lo de antes era los cara de perro germanos, con una canción dedicada a la señora de los mares. Glorifiquemos al tío Boo. Glorifiquemos al tío Boo. Glorifiquemos al tío Boo. Porque huele a cuerno quemado y a water closet destapado por sus caricias de bambú. Glorifiquemos al tío Boo, que se alimenta de curdilla y que convierte cuando pilla en tortilla. Cuando las olas de la luna lamía mi ajado corazón, y uno en el rebalaje, con el fluido que impone el silencio de la noche y el mecer de la mar, como si uno no quisiera la soledad, tuve que acariciar una coquina que se abría paso en ambiente hostil, como si estuviera disgusto. Riela una luna joven nueva con jávegas y marengos adolescentes. De fondo, y por arte del recuerdo, la cabaña del tío Tom, los cenacheros con cubos de zinc, el té y el aguardiente en garrafa guarnecían tus ojos en la lejanía, tan vivos, tan necesitados, que imploraban al amor. Se apresó con mis gatos la victoria total. Haremos de mi feudo cordilla nacional. Se apresó con mis gatos la victoria total. Haremos de mi feudo cordilla nacional. Miau de tejao, soy soy un morronco de cuidado, miau de tejao, miau de tejao. Soy un morronco de cuidado. Gato de gran andorga y en bigotes marcial. Cuando levanto el juego soy gato vertical. Gato de gran andorga y en bigotes marcial. Cuando levanto el juego soy gato vertical. Miau de tejao, miau de tejao, ya no se la me de asustao. Miau de tejao, miau de tejao, ya no se la me de asustao. Soy bicho de finanzas, dragón y comodón. Por guardar mi cordilla no miro una traición. Soy bicho de finanzas, dragón y comodón. Por guardar mi cordilla no miro una traición. Miau de tejao, miau de tejao, ojalá muera indigestao. Miau de tejao, ojalá muera indigestao. Miau de tejao, seas un morronco de cuidao. Miau de tejao, seas un morronco de cuidao. Se ven por la ventana, señora blanca y lejana de todos los caballeros. Llegarás por los calveros para llevarme a deshora, blanca y última señora de todos los caballeros. Llegarás por los calveros, calveros de mi encinar, muerte, señora inmortal. De todos los caballeros. Ay. Es... Ya está. Hemos escuchado Los Iniciados, esa obra apoteósica dedicada a la patafísica. Y hemos terminado, pues como siempre, con mucho ánimo y escuchando a Chicho Sánchez Ferlosio. Llegarán por los calveros. Y ahora pues nos vamos a fumar a la calle, porque ya va siendo hora. El próximo martes seguiremos por aquí repartiendo mucha muchas hostias sonoras sin consagrar. Nos veremos pronto. Manteneros en el extremo. Mientras tanto, seguir conectados a la Chukawaka tumba, tumba, chukawaka tumba, tumba, chukawaka tumba, tumba. Hit me with a hammer and a watch, bounce. Hit me with a hammer and watch, bounce. When trumpets hear rock, give me a rock to beat up. Hit me with a hammer and watch, bounce. Hit me with a hammer and watch, bang. Slap me down with music and great mouse. Slap that trombone sliding while I got a steam. Keep that tempo riding until coming right on the beam. Hit me with a hammer and watch, bounce. Knock me out with music in great amounts. Only that heat wave. We're gonna have a heat wave. We're gonna have a heat wave. We're gonna have a heat wave. Heat wave. I'm